enamorado gracias al amor. El síndrome de las palabras. Fenomenal. Fenomenal fenómeno social, cultural. Solo podemos ofrecerles sangre, sudor y radio. Sangre, sudor y radio. Fenomenal. Fenomenal. Sangre, sudor y radio. Fenomenal fenómeno social, cultural, fenomenal. Consultorio de Elena Francis. Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Un cariñoso saludo para todas. Un saludo muy especial, porque el programa de hoy también va a ser muy especial. Este programa, amigas, es una despedida, un adiós, un hasta siempre, con toda la carga emocional que ello conlleva. Sí, Elena Francis se despide de nosotras. Elena Francis necesita descanso. Elena Francis nos deja. Creo, amiga mía, que aparte de lo que haya podido sucederte a lo largo de tu vida, lo que ahora más te afecta y te pone en tal estado de ánimo y de amargura es tu trabajo actual. Comprendo que te acogiste a él dadas las dificultades laborales que hay hoy en día. Pero la verdad es que tuviste muy mala suerte al ir a parar a una casa donde, por lo que dices, no saben tratar dignamente a una persona. Las humillaciones y el estar sometida a las 24 horas del día, son tus palabras, resultan inadmisibles. Things could get so far out of hand. I'm gonna see you coming down in a cold sweat. Lo que no entiendo es cómo una chica como tú, inteligente, de lo cual me doy cuenta por tu carta, acepta este estado de cosas, ya que, como sin duda sabes, rige en esta profesión un determinado reglamento laboral, con horario, días de asueto, vacaciones, etc. Mi consejo, María, es que primeramente te busques otra colocación. Verás las cosas bajo un prisma más optimista y el horizonte de tu vida lo verás más claro, más diáfano. Creo sinceramente que tú en el estudio puedes encontrar tu propia liberación. En cuanto al problema de tu figura, estos hombros demasiado anchos no es cosa de endocrino, ya que nada tiene que ver con el sistema hormonal, sino que ello es motivado por tu estructura ósea, la cual no puede corregirse. Lo que sí puede hacerse es procurar vestirte de forma que esta peculiaridad quede disimulada. O sea, no ponerte prendas ajustadas al torso. Evitar, por ejemplo, las blusas actuales de mangas casi de jamón, como se decía antiguamente. Así como tampoco llevar camisetas o vestidos con tirantes, ya que ello dejaría al descubierto precisamente lo que no te gusta. También los colores dan una óptica más o menos adecuada. Aficiónate a los tonos más bien claros, a los estampados o telas con motivos más bien de pequeño tamaño. Por el contrario, adopta pantalones de pinzas o pliegues y faldas con frunces en la cintura. Ello dará a las caderas una mayor amplitud. La vida o el caballo te guía.

in the darkness. I pray for life. Face of my father, my brother, my maker and savior. Can you help me through the night? Blood on my conscience and murder in my out of the gloom, I rise up from my tomb into impending doom. Now I'll body if I try. The blood runs free, the rain turns red. Give me the wine. Someone tell me.